Muy buenas noches, Pies de Loto nuevamente al aire. Aquí estamos martes 5 de diciembre. Y vamos a ir, ¿cómo se fue el año, no? ¿Verdad? Emanuel en la condición técnica y operación loca. Abdul, ¿quién les habla y los saluda? Vamos a disfrutar de Unforgettable Sufis, poesías de Kabir y de Amir Khusru, coloreadas por el maestro Ustad Sujad Hussain Khan para ustedes. Disfrútenlo, cada uno, todos, a bailar. छूट गए सब चार जने मिल खाट उठाए, चार जने मिल खाट उठाए, रोवत ले चल डगर डगरिया चलते फिरिया, उनका उठाए चदरिया चलते मन लागो मोरिया फकीर। Man lagu moriya,

με το τερεπάσρε μου κοκάντουνε μαλλιά με το τερεπάσρε. तो तेरे पास में

acestea-s înapoi. Sasă, sasă, ce s-a sănătăt, că așa ne pânsă sănătăt, că așa ne pânsă sănătăt, avan hoi nămoi, s-a Estamos disfrutando de la poesía de Kabir, coloreada por el Ustad Sujad Hussain Khan en sitar. Unforgettable Devil Sufis es en el material donde está plasmada esta obra. Nos vamos a ir ahora al sur de India, música carnática con instrumentos no orientales, sí, con algunos, otra visión, otro viaje, pies del otro, la vecindadradio.com con ustedes, a disfrutar. Oh. Pamare gari zagirni ta jazuda danaya. Dilani pamare zagirni ta jazuda danaya. Gari dani pamare zagirni ta jazuda danaya. Dani dani ni dani dani bani dani ni dani bani dani ni dani bani baba gama dega dipa maga degeti ta jazuda. Ripama, Ritima, Gedita Pamaregar is a Gedita Pamaregar is a Gedita Pamaregar is a Gedita thank you. Aquí estamos en Pies de Loto para ustedes, disfrutando de Saturday Night in Bombay, a cargo del concepto Shakti, Zakir Hussain, John McLaughlin y muchísimos músicos abordando esta temática más cercana a la música carnática del sur de India. Exploraciones que van y vienen en roques tan agradables que hacen que uno busque un poco más y se interese y tal vez le pique ese picor de lo tan placentero. Introspectivo nos encuentran también en muchísimas instancias de cómo estemos, desde la escucha a la ejecución en sí. Estos seres que siempre nos regalan todas estas cosas. Como este enorme regalo de escuchar en canto al tan mentado y tan amado y... ¿Para qué más? Ragayaman suena. Escuchamos extracto de Ragayaman a cargo de Ustad Rashid Khan en su interpretación vocal y su sello del aspecto no en sí de la ejecución, sino de la resolución del sonido cuando ya te envuelve. Los ragas te abrazan y vos accedes o no, tímidamente asomándose, o un clavado como en Acapulco. Vamos seguidamente a compartir. A mí me encanta el raga Vim Palasi. Y quiero compartir con ustedes esta particular y tremenda interpretación. Thank you. Nadri Kumar Raghavim Palasi, un festival en el año 2014. Pies de Loto los saluda fraternalmente. Abrazo de oso enorme. Manuel en la conducción técnica. Atul, ¿quién les habla? Próximo martes, próximo éter, próxima alfombra. De la mano de Iliadri. Gracias. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de la...